la música que te activa, no puedes dejar de escucharla. Onda Cero te activa. Onda Cero te activa. Escuchándola todo el día, la diversión no termina. Onda Cero te activa. Radio Onda Cero 98.1. Nuestra onda está en todos lados. Onda Cero. Onda Cero. Onda Cero. Llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper, mami yo te robo, oh, oh, y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a ser. ¡Onda Cero! Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum, brum. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ibu, el novio tuyo está comprando ribu, no se pique, pique, Drácula Boy, el de los tickets, tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, pídeme que yo te complazco, dicen que estoy loco del casco, loco crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo, rap, pa, pa, pa, pa, y no se ponga bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na, pa, pa, pa, pa, y pa, pa, oh, no te pongas bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum. Están rompeando con la Humber, el Guaynabito, pero sigo under, duro en la calle sin dar a los Dumber. Mi nombre sí que pesa, yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo pasa lo endereza. Le metemos bueno y sano, mami te lo pillo entre chano, y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Oh. Rap, pa, pa, pa, pa, y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na. Rap, pa, pa, pa, pa, y pa, pa, oh. No te pongas bruto, sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum, brum. Actívate escuchando el búnker, el búnker, el búnker por Onda Cero. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes. Solo comen pasta, tengo a los haters diciéndome basta. Modo Shinobi y no erro canasta. Que se jode el sistema de casta y a gusto se gasta. 6:47 de la mañana. Hermano, la gente está desayunando y la gente disfrutando. Está desayunando, hermano. La gente está comiendo, la gente está morfando, hermano. Qué rico. La gente está que se mete la comida a la boca, la gente está masticando, hermano. Un pancito con palta está, claro, en la sí, mañana. La gente está matando el hambre, la gente está matando el hambre, hermano. Date la boca, oye, respira. 954-177-614. J. Benzi, Luchomeque. Ahora, préstame tu pájaro. ¿Por qué? El pajarito, pey. Tranqui, tranqui, tranqui. Ey, ey, no jales. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, Onda Cero. Hermano. Por mi parte. ¿Qué fue? Lo único que sí me ha molestado el partido es el juego de Ventura. ¿Cómo? Por favor, no puedes regresar así tan mal en tu juego, que todavía parezca lesionado. ¿Y que encima Pancracio? Fallece muchos pases. Pésimo partido de Ventura, no debió entrar. Es que, hermano, ¿para qué cambió hermano, el equipo? Lo estuvimos analizando acá y yo, como le decía a Chocolatito, lo de Advíncula por Callens, no, ok, yo sí hago mea culpa porque yo sí pensé que normal, bacán. Pero yo, ya por último, hermano, yo no hubiese cambiado nuestra línea de cinco, hermano. Jugaron muy concentrados, jugaron bien. Hay que ver algo muy importante que me doy cuenta ayer. Advíncula puede ser muy bueno, Zambrano puede ser muy bueno y todos pueden ser buenos individualmente. pero hay que saber que hay jugadores que quizás no son tan buenos individualmente, pero compenetran mejor y se entienden mejor con los demás. En equipo y esa línea que se armó contra Uruguay, hermano, no se debió haber cambiado. Estuvo impecable. Ahora, de hecho, yo no entiendo qué pasa por la cabeza de los técnicos cuando a veces nos hacen jugar un partido y al siguiente, ¡blum!, nos cambian toda la vaina. Y siempre nos dicen, no, pero tú no eres el técnico, tú a ver, si no, eres un comentarista y no sé qué. No, y al final, lo más fácil, ¿no? ¿Qué vas a saber si tú nunca has jugado? Claro, lo último fue eso, ¿no? Entonces, hermano, no debió haberse cambiado, pero la gente, creo yo, que no está renegando tanto como tú, porque hay audios que nos dicen... Ah, Lucho, ya ese partido estaba perdido. Sí, pero ¿sabes qué tenemos que analizar también antes de decir ese partido ya está perdido? Que, hermano, es Brasil, sí, pero nos hemos enfrentado a posiblemente una de las peores selecciones brasileras de la última década, hermano. O sea, hermano, ayer Brasil, los que han visto el partido, recién en los últimos 20, 25 minutos hicieron juego, hermano. Ah, para mí solo fue 2-0, nos ganó 2-0 nomás. Okay, o sea, nada de que crearon y que estaban pateando todo el tiempo al arco, o sea, cero, hermano. Aló, buenos días, ingeniero. Buenos días, oh, el trío de mostaceros. ¡No! Ese partido ya sabía que se iba a perder, pero ya estaba en el cálculo que teníamos que perder. No por goleada, pero teníamos que perder. Ya, ahora, lo que nos queda son 4 partidos de locales ganables. A Chile, a Bolivia, a Paraguay y a Ecuador. Acá tiene que ganar sí o sí. Y si ganarle a Venezuela, ya en Venezuela. Caraca, sí. Eso es lo que nos queda. Eso sería si lo queremos óptimo. Al menos chapar el repechaje. Mira... Chile está fregado, su fixture está feo. Paraguay también tiene un fixture complicado y Venezuela ni qué hablar. Ahí tenemos que apuntar, muchachos. Ok, lo demás, Venezuela ya es historia. Venezuela, hermano, viene en caída, ¿no? Está antepenúltimo, si no me equivoco. Sí, no. Buenos no. días. Aló. Hola, buenos días, chicos del Búnker. Hello. Una vez más confirmo que cada vez que veo el partido, Perú pierde, caray. Ya ves. La vez anterior que no vi, ganó Perú 1-0 Uruguay. Eres tú. Ayer veo el partido, 4-0 le gana Brasil. Véndate los ojos. Mario. Bueno, pues chicos del Búnker, hay que alegrarse un poquito, les mando un besito. Escúchame, un favor, para el partido de Chile te vamos a regalar un paseo por el Parque de la Leyenda y todo, para que no hagas el partido ya. Y una venda para que te la pongas en los ojos, por favor. Buenos días. Buenos días, Flaquito. Qué abusivo cómo nos sacaron del partido. Ayer sí. Esos dos primeros goles... Sí, hermano. Fueron totalmente... El primer penal lo sacó ya el partido. ...de Casilla. Y los dos siguientes... Fueron samba y fiesta allá, claro, en Brasil. Y desconcentración, pero bueno, total, toca voltear la página, mejorar algunos puntos, ¿no? Y a seguir, arriba Perú. Ah, arriba Perú toda la vida, de todas maneras. Arriba Perú, hermano. Además, oye, no, dice Brasil que... Brasil nos termina desnudando, ¿no? La realidad. Dice que nos dicen, Guarda. Herida pequeña. Herida pequeña, ¿por qué? Porque solo tenemos 6 puntos. Mano, qué mal lo eres haciendo chistes por mi madre. Estaba fina. Estaba fina. Estaba fina. Fino. Estaba fina. Anda feita, todo es fino. Vamos, somos el Búnker de Onda Cero. ¡Actívate! Lo mejor está en Onda Cero. Este es el estreno de la semana. El estreno de la semana. En Onda Cero. Faith y Maisac, se me olvida. Onda Estreno. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Faith. Ya saben, todo el mundo a sintonizar. La número uno. Onda Cero. Faith y Maisac, se me olvida. Onda Estreno. En Onda Cero. Primera vez que estoy jangueando en la disco triste. Segunda vez que bailo con otra, pero contigo en la mente.